mi compañera. Tanto le pido y hombre, se llevó mi compañera. Óyeme Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Óyeme Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Como Dios en la tierra no tiene amigo, como en la tierra mi guanda en el aire. Tanto les pido y le pido a hombre, siempre me manda mis males. Tanto les pido y le pido a hombre, siempre me manda mis males. Alicia mi compañera, qué tristeza. Alicia mi compañera, qué dolor. Y solamente a Valencia y hombre, un guayabo le dejó. Y solamente a Valencia y hombre, un guayabo le dejó. Óyeme Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Óyeme Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Ay, en Flores de María, donde todo el mundo me quiere. Yo reparo a las mujeres, ay hombre, y no veo a Alicia la mía. Yo reparo a las mujeres, ay hombre, y no veo a Alicia la mía. Óyeme Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Oye Alicia. Ay, en Flores de María, Alicia murió solita. Donde quiera que uno muera, y hombre, todas las tierras son benditas. Donde quiera que uno muera, y hombre, todas las tierras son benditas. Óyeme Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Óyeme Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo.